Bueno, vamos a seguir con este, se viene el estallido de la Bersuit que nos acompaña. Vamos a seguir con la información, nos vamos a ir ahora a la zona del centro de la ciudad capital de La Rioja, porque en el día de hoy se había convocado a partir de la multisectorial de estudiantes por el boleto estudiantil universal y gratuito, una movilización en pos de reclamar por esto que, recordemos, ya el año pasado había sido votado y sancionado, aprobado por el Consejo Deliberante, en un proyecto que fue bastante diferente al que presentaron los estudiantes, pero lo cierto es que ni siquiera ese boleto, que hasta el año pasado estaba funcionando, un boleto gratuito, una cantidad de pases por día gratuitos o por mes gratuitos para estudiantes, este año no se está cumpliendo. Y además de esto, recordemos que semanas atrás hubo un incremento, un nuevo incremento al boleto de transporte urbano. Así que estamos con Alberé, ella es estudiante del Instituto de Formación Docente Albino Sánchez Barros. Hola Alberé, ¿cómo estás? ¿Nos estás escuchando? Sí, hola, Rome, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por atendernos. Bueno, tenemos entendido que la movilización ya ha finalizado esta hora. Sí, acabo de finalizar la movilización, la verdad que fue bastante exitosa, hay mucha convocatoria desde todos los sectores y por suerte todas las instituciones se han sumado. Perfecto. Alberé, contanos cuáles eran las expectativas para ustedes como estudiantes respecto a esta iniciativa que han tenido de convocar esta marcha, y además, cuáles son las expectativas de aquí en adelante, cómo ven que pueda ser posible la aplicación del boleto universal gratuito. Bueno, yo creo que una de las principales expectativas era el despertar de la gente, del pueblo, en darse cuenta de que el boleto educativo gratuito y universal es un derecho para todos, tanto para los estudiantes como para los trabajadores. Y creo que hemos logrado ese objetivo porque ha habido bastante convocatoria de marcha. Esto recién es el principio de recomenzar esta lucha, ¿no? Porque ya, como dijiste antes, hemos luchado anteriormente. Y nosotros tenemos objetivos firmes de que no vamos a parar hasta conseguir el boleto educativo gratuito y universal para toda la provincia. Esto incluye tanto La Rioja Capital como el interior. Bien. Alberé, ¿tuvieron algún acercamiento de algún funcionario, algo que les dé la pauta que esto ha sido escuchado, este reclamo, por parte de autoridades provinciales o municipales? No, hasta el momento nadie se ha acercado. Nosotros lo que sabemos ya desde con anterioridad, desde hace más de 15 días, que es que Paredes Urquiza dice que no hay presupuesto para el boleto educativo gratuito, cuando en realidad sabemos que sí hay presupuesto, porque como dijiste anteriormente, ya ha sido firmado, y aparte de eso, le siguen siendo subsidiados para el boleto, y a pesar de eso nos siguen aumentando, así que no solamente el rechazo del intendente, pero ningún funcionario se va a acercar. Uh-huh, bien. Alberé, ¿cómo va a seguir las actividades por parte de esta coordinadora de estudiantes para conseguir el objetivo del boleto? Y seguir organizándonos a través de la Asamblea Multisectorial por el Boleto Educativo, en donde nos reunimos. Ahora la próxima asamblea seguramente va a ser este fin de semana. No sabemos lugar ni fecha todavía, pero ya lo vamos a publicar en la página de Yo Apoyo al Boleto Educativo Gratuito. Le invitamos a todas las personas que quieran sumarse de los sectores que quieran para poder ir avanzando. Bien, bien. Bueno, ¿cuál es el resultado, si es que han podido analizarlo, de la actividad que han hecho? ¿Cómo la evalúan? No, hasta el momento no hemos podido analizar nada. O sea, en lo personal yo creo que esto va a seguir avanzando, de que los estudiantes realmente se han sentido afectados y dolidos por este aumento. Hay muchos compañeros aquí que lamentablemente en su familia alguno tiene que dejar de estudiar porque no les alcanza para todos, o tienen que dejar de hacer ciertas actividades de su vida diaria para poder estudiar. Entonces yo creo que uno de los objetivos principales que fue llegar a la gente se está cumpliendo de a poco. Bien. Bueno, Alberé, muchísimas gracias por esta comunicación. Los saludamos desde aquí. Vamos a bueno, desde ya la disposición para seguir colaborando en la difusión de estas actividades y la concientización respecto al problema que ustedes están planteando y la verdadera necesidad que hay de este boleto. Un saludo desde Radio Voces y nos estaremos encontrando en cualquier momento. Sí, gracias, Jami, gracias a todos Voces por siempre estar presentes en las luchas de los estudiantes. Bueno, gracias a vos. Un abrazo. Hasta pronto. Un abrazo. Chao. Hasta luego. Bueno, ahí estaba una de las estudiantes protagonistas de la movilización de esta tarde, Alberé, su nombre. Ella es estudiante del Instituto de Formación Docente Albino Sánchez Barros. Como les decíamos, esta marcha por en reclamo del boleto estudiantil gratuito este reclamo se ha provincializado de alguna manera. Los estudiantes se están pidiendo que en toda la provincia los estudiantes puedan viajar, movilizarse en el transporte público de forma gratuita. Les contamos que el epicentro de la marcha fue la Plaza 25 de Mayo. A partir de las 17 horas ya comenzaron a convocarse. Y como decía Alberé recién, no solo se trata de estudiantes, sino